maestro que enseñaré. ¿Quién tiene la fuerza para destruir los átomos invisibles de tu belleza? He aprendido a saborear al hambre y luego tragarlos, a domesticar los pájaros atroces de tu sueño. Pero no puedo olvidarte que necesita un banco para soltar el hilo blanco de la cometa que sostiene las columnas de mi cuerpo cuando grito tu verdad. Niego a veces tantas verdades, tantas verdades. Han llegado a temerme los órganos de tu cuerpo. Profundidades del mundo y de ser sincero, sincero para amarte, que necesita un banco para soltar el hilo blanco de la cometa que sostiene las columnas de mi cuerpo cuando grito tu verdad. Niego a veces tantas verdades, tantas verdades, que incluso los absolutistas han llegado a temerme los órganos de